Bueno, recién lo escuchamos por TN a Ramón y ahora queremos escucharlo nosotros en vivo. ¿Cómo estás, Ramón? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bueno, buen día, una manera de decir. Recién te estaba escuchando en TN, Ramón, lo que estabas contando, pero bueno, un poquito cortado porque nosotros estábamos con nuestra transmisión. ¿Qué sucedió esta mañana? ¿Qué fue la parte que intervinieron ustedes? Sí, la parte que se intervino con bomberos, que trabajamos en conjunto con bomberos de la ciudad de Lobo y el destacamento de Salvador María, bueno, realmente un terrible accidente donde han involucrado 4 camiones, un colectivo de línea y un coche, ¿no? Ajá, sí. Sabemos hasta ahora que hubo un muerto y varios heridos. Sí, hay 24 heridos leves que fueron, esas 24 personas fueron trasladadas todos al hospital de Roque Pérez. Ajá. Después se trasladó la señora que estaba en el colectivo, más el chofer, con gravedad, al hospital de Lobos. Y hay una persona fallecida, ¿no? Ajá. De uno de los camiones. Ramón, ustedes ahí mientras trabajaban tuvieron más o menos acceso al origen de esta gente, de los accidentados, del fallecido, ¿alguna identidad o no tuvieron tiempo de hacerlo? No, te digo la verdad, Carlos, fue un accidente muy grande, donde, bueno, tuvimos todo el personal de los bomberos, de tanto de Lobo, Sao María y Roque Pérez, abocado a trabajar sobre las víctimas, a calmar las 24 personas que venían en el colectivo. Y bueno, realmente no se tomó ningún dato hasta después del mediodía que hablemos con la fiscalía o con la comisaría correspondiente. Claro. Pero bueno, te puedo decir que gente de alrededor no es, tanto como de Lobo, Saladillo, Roque Pérez, no es. El colectivo venía viajando de Olavarría hacia Italia. Y bueno, los camiones, te digo la verdad, ahí salió la imagen de oro negro, pero bueno, los otros camiones no sé bien de dónde claro, son. Claro. Realmente porque tuvimos muchas personas heridas y bueno, y tuvimos que ponerle el empeño en todo eso, ¿no? Seguro. Ramón, ahí vemos que hay granos sobre la ruta. Da la impresión por el color que se ve en la tele que pareciera que es maíz, pero pues me puedo equivocar. ¿Qué es eso? No, está un camión trasladaba maíz. Ajá. El camión, el acoplado que se mete adentro del colectivo, que choca el colectivo, camión acoplado venía con abono. Ajá. Abono de pollo, sí. Nosotros lo conocemos. Bueno, y los otros camiones, no sé, el de oro negro que traía. Uh-huh. Y bueno, es eso lo que se ve en las imágenes, ¿no? Claro. Hay un rastro de desechos, de pedazos de vehículos hacia una de las banquinas de la ruta, que parece ser que el impacto fue como desviándose un poco para ese lado y termina prácticamente el rastro de desechos con un acoplado cortado al medio, es lo que se ve desde la cámara que han puesto a cierta altura, seguramente alguno de los móviles de la tele. Eso muestra el impacto, ¿no? No, eso no es un acoplado, es el camión donde, bueno, lamentablemente ahí perdió la vida el camionero, ¿no? Claro, y quedó adentro del acoplado todo chocado, todo roto, digamos. Claro. Ramón, hacía mucho que seguramente no veías un accidente de este tamaño, ¿verdad? De la magnitud de cómo se de tantos vehículos involucrados, digamos, pero bueno, vos bien cómo está la ruta, la 205, la 30, que tenemos muchas salidas por accidente, pero bueno, hace mucho tiempo que no se veía un accidente de tanta magnitud, ¿no? Ah, es terrible. ¿Te gustaría agregarle algo a la gente, contarle algo más? Déjame que trabajamos conjuntamente con los bomberos de Salvador María y los bomberos de Lobo, donde, bueno, somos un conjunto. Yo siempre digo, bomberos somos en todos lados, Y bueno, trabajamos a disposición, lamentablemente, de los hechos estos que pasan, que para nosotros también son cosas duras, porque, bueno, se nos viene todo a la cabeza, que tenemos familia, tenemos hay hermanos, hay familias que viajan, y bueno, y esas cosas cuando pasan molestan un poco, ¿no? Duelen un poco. Te duele un poco, claro que sí, exactamente. ¿Se puede llegar a por la experiencia que tienen ustedes en este trabajo, en esta accidentología, se puede más o menos tratar de suponer cómo sucedió esto? Mirá, nosotros lo que estábamos hablando con el jefe de bomberos de Lobo, Rubino, sí. Y aparentemente que el primer choque fue el de la, todo suponiendo, ¿no? Sí, porque, suponiendo, sí, sí. Aparentemente ha chocado primero un camión con el auto y un camión que venía atrás, para no chocarse ese auto y ese camión, lo esquiva y agarra el colectivo que estaba parado. Uh-huh. Y bueno, y el otro camión sí choca al auto y al camión que se habían chocado, ¿no? Claro. No sé si me hago entender. Sí, claro, claro, claro que sí. Ubicanos un poquito, Ramón, el kilómetro 120, para los que habitualmente viajamos para el lado de Buenos Aires, ¿qué hay allí para que nos ubiquemos geográficamente? ¿Te acordás? Sí, está la Escuela 20. Ajá. Los hilos de Regueira, que son muy conocidos. Los hilos de Regueira. Por ahí cerca hay un tambo también que hacen queso, ¿puede ser? Sí. Perfecto. Sí, ya me voy. Y bueno, y está los hilos de Regueira, que son muy conocidos. Enfrente, claro, está la bajada del Sabor María. Enfrente de la bajada, claro. Sí, así que es todo muy muy conocida la ruta, ¿no? Muy conocida la ruta. Para que nos ubiquemos, porque hay gente que está queriendo ir para allá. De vuelta, ¿hay alguna manera de sortear este corte que va a durar, por lo menos, según decían, hasta el mediodía? ¿O es preferible que no viaje la gente, Ramón? No, yo le voy a decir que no viajen, si no es cosa de urgencia, que no salgan. ¿Por qué te cuento? Porque ha llovido 30 milímetros. Ajá. Y los caminos que tenés que agarrar para poder evitar el accidente que hubo, son caminos de tierra donde, bueno, no son convenientes agarrarlo por los 30 milímetros que ha llovido, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, yo creo que dentro de se va a tardar, pero dentro de una hora se va a abrir, aunque sea una mano, y bueno, y lo van a poder hacer junto a policía y bomberos de Santa María, van a poder transitar con cuidado hasta poder salir del lugar del accidente, ¿no? Claro. La gente, los colegas tuyos de Salvador María, están todavía trabajando allí, tratando de despejar la ruta, ¿es así? Sí, quedaron ahí en el lugar del accidente, porque bueno, están haciendo limpieza, sacando lo que es el maíz, sacando lo que es lo de que chocó el colectivo, que no me acuerdo en este momento. Sí. Bueno, y tratando de esperar la grúa para que saque el colectivo que está frenado y sacar los acoplados y el camión volcado. Bueno, es un largo trabajo esto. Seguro. Algunos de los vehículos, en general estamos hablando, no el accidente, pero particularmente algunos de los que están involucrados en el accidente, tienen estos frenos que cuando, corregime por favor, pero es lo que tengo entendido, son los frenos de aire que cuando falta el aire queda totalmente bloqueado, ¿es así? Sí, es así, por eso te digo, te vuelvo a repetir, el colectivo está con ese sistema, claro. Y quedó bloqueado, no se puede mover, se tiene que arrastrar o tiene que venir una grúa y bueno, y arrastrarlo y sacarlo de ahí, claro. Y más, el camión que está volcado, el acoplado que está volcado, uno de los camiones que está chocado, bueno, es para trabajar y va a llevar toda la mañana. Seguro, seguro. Bueno, Ramón, gracias por dos cosas. Bueno, gracias por la nota, como siempre, que tenés una predisposición genial para con la radio, y gracias por el trabajo, ¿no? Sí, por más que nosotros no estuvimos en el lugar, igual te agradecemos porque todos los días ustedes demuestran la valía que tienen a través del trabajo que hacen como bomberos. Así que gracias también por eso. No, ya, bueno, muchísimas gracias por las palabras tuyas. pero bueno, esto es un conjunto, un grupo, somos 40 bomberos, que bomberos lo hacemos entre todos, y también lo hacemos con la gente que colabora con bomberos. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias por tu palabra, Carlos. Un abrazo grande y mucha suerte, Ramón. Chao, Carlos. Muchísimas gracias y buenos días. Abrazo. Chao, chao. Ahí estábamos con Ramón Pierini, jefe de bomberos de Roque Pérez, por supuesto. ¿Cómo no le vamos a agradecer a él y a todos los bomberos, no? Pero bueno, estábamos hablando con él y en él personificamos el agradecimiento a todos los bomberos, que sin ellos estas cosas serían peor todavía. Nos vamos a seguir con un poquito de publicidad y volvemos con más. Terrible, ¿eh? Esto lo vas a tener en el portal de la radio, la 106.com, en un ratito nada más. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad.